Y muy buenas tardes, ahora sí estamos aquí en sinaudiencia.com, ese programa número 373. ¿Vale? 373. Y claro, la gente que lo está escuchando dirá, ¿qué pasa? Que no saluda al Javi y tal, y saluda a otro. Bueno, pues que nos habla, el puto webmaster, que ya hacía tiempo que no pasaba por aquí. Un saludo a toda la sinaudiencia. No es un remember esto, no es un revival. Bueno, un revival a lo mejor sí, pero un remember, digamos, ¿eh? Una cosa antigua, ¿no? Esto es actual. Hoy es día, ¿qué? ¿Nueve? Hoy es día nueve, Jordi, muy buenas. Este es día 4. Es día 4. Nueve es el lunes, es verdad. Yo es que tengo una movida el día 9, entonces tengo como que el día no es hoy. Hoy es día 4, tiene usted razón. Yo siempre digo... Espera un momento, caballero. Usted ha llegado el último, así que... Buenas noches, Jordi, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buen día 9, buen día 4. Lo que haga falta. Ahora sí, señor Fernando. Nada, que yo siempre digo que estos son restos y reliquias de un glorioso pasado. Para que veas. ¿Eh? Ha quedado bien. Bueno, ahí está el tema, ¿eh? 373 programas y tira que te vas. O sea, y aquí estamos. Y aquí estamos, sonando. Aquí estamos, con Nacho también. Por supuesto, a la técnica tenemos a Nacho. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Se escucha, Nacho, se escucha. Ahí estamos. Agradecerte. Bueno, el Javi Apache, que no está, está de festival. Está de festival, está en Donosti. Luego nos hará la correspondiente corresponsalía. Hoy sí puede llamar a, depende de cómo le pillen los interludios entre películas. Tú que sepas, Nacho, que tú eres hoy estandarte y baluarte de este programa. Tú. Es la luz que nos guía. Acércate un poco más, que se escucha un poco. Ahora sí. Ya, ahora me oigo. Sí. Es que esto es la falta de práctica. Bueno, vamos a darle un poquito de ritmo a esto, Jordi, ¿vale? Yo estoy aquí, os dejo que habléis vosotros, que es el tema. Bueno, tú estás en tu casa, por supuesto. Jordi, ya lo veo que ha venido bien pertrechado, o sea, que tiene aquí... Jordi, todos sabemos que es la única persona que se prepara realmente el programa. El resto, pues, improvisa, ¿no? Ahí está. Que si no, aquí se perdería la gracia. Es la magia. ¿Me vas a permitir que te haga un par de preguntitas, Fernando? Y tres. ¿Qué es de tu vida a todo esto? Pues nada, como bien sabéis, ahora trabajo de taxista, taxi de noche, taxi driver. Bien, con niños, ya con piso, con parien y tal y cual, causando una vida recta con unos pequeños áreas de descanso, pero en línea recta. Muy bien, tu rollo, tu paripé. Bueno, Jordi, pues nada, agradecerte que nos hayas llamado, por lo menos a mí, a este hombre también. ¿Y qué es de tu vida? Pues yo ahí estoy, peleando con la empresilla, como siempre, intentando tirar para adelante, porque este año es muy malo, y con la familia, muy bien, y haciendo cositas. Ahora me ha dado por... Bueno, me ha dado, yo siempre he hecho talleres así de formación, con chavales, ¿no? Tú ya lo sabes bien. Es tu rollo siempre, ahí me quito el sombrero, es tu rollo. Pero ahora me lo estoy tomando un poco más en serio, y estoy haciendo incluso alguna práctica en colegios ya, en clases o rollo oficiales. Igual en breve me pongo a estudiar para magisterio o alguna movida de estas. ¿Cómo quedó lo del arcade al final? Ahí está acabada el arcade. ¿Pero con monedas y todo? Sí, con monedas y todo. ¿De 5 duros? No, de 1 euro. Y es más, le echas 1 euro y te da 3 partidas. Hostia. Para que veas. ¿Y cuántos juegos te caben? Y la... Bueno, todos, tío, están todos. Todos. Y la que tengo... Os dije que tenía un proyecto de una... Que es una maleta. ¿Esto lo llegáis a saber o no? No. Pues esto es genial. O sea, aparte del arcade, ¿vale? Lo que pasa es que os confieso que la tengo en un taller en Montgat. Y ahora el objetivo es llevarla a la oficina, ¿vale? Porque la tengo ahí y no puedo jugar con ella. Pero bueno. Funciona desde hace ya un año o así, o bueno, no sé, un tiempo. Y luego salió otro proyectillo, que este lo tengo ya prácticamente acabado y hay que acabar de ajustarle 4 cosas, pero ya funciona y todo, que es, cogí una maleta de taladro, la he vaciado y entonces en un lado ahí está el panel, ¿vale? Una madera con el panel a un jugador solo y debajo pues todos los circuitos y tal. Y en el otro lado está un portátil pero desmontado de tal manera que la pantalla queda, digamos, mirándote a ti, ¿no? Entonces tú lo abres, rollo, como abres la maleta, ¿no? Y tienes el mando y la pantalla adelante. Y todo eso con una maderita, así unas tapetas y tal, para que quede más o menos. Le he puesto una cinta así brillante y, bueno, todo el cableado y tal. Pero es muy bueno porque por los lados, nos hemos currado, es que me ha ayudado un colega, que así sabe de soldadura y tal, y se le ha dado bien. Nos hemos currado todas las salidas del VGA, los auriculares, el USB, todo por el lado. E incluso el botón, bueno, una pasada. Entonces tú ya puedes jugar. Y este, por cierto, sí que lleva GNU Linux. Este portátil sí que lo lleva. Y funciona ya. Lo tuviste que hacer con la oscura, ¿no? Con sí, Windows. Lo tengo con un Windows XP, sí. ¿Este funciona en el maletín? Sí que funciona. Tiene algún juego, igual le das a 2 botones y hace un poco el tonto. Se queda enganchado y a lo mejor se mueve el muñeco para allá, pero funciona bastante bien. Muy bien. La verdad que la se llama Arcatil. ¿Vale? Está bien. La arcade portátil. La arcatil, ¿no? De hecho, si ponéis en Google, por ahí, Arcatil, ya hay cositas, hay algún vídeo, hay alguna cosa de... ¿Tuyo? Sí, claro. De cuando no estaba montada del todo, se veía la maleta, ya se ve la maleta con el mando y aún le faltaba la parte de atrás, pero bueno, ahora lo hemos avanzado bastante. Y ahora la tengo, pues eso, que le falta ajustar 4 cables, meter los cables un poquito para adentro, está jugable, pero no está perfecta. Estamos en ello, bueno, cuando esto es a ratos. Y sí, sí. Y el maravilloso mundo de Juan Carlos. Maravilloso mundo de Juan Carlos. La arcade, lo que me molaría ahora, que por eso está en Mongat, porque la idea era lijarla toda y tal, y hacerle una... bueno, que ponerla así como de blanco y tal, porque la queríamos llevar a la oficina. Pero sigue estando, que a mí personalmente me gusta más, sigue estando negra, original, ¿vale? Rollo arcade y tal. Pero al final, bueno, por cierto, la carcasa, que era de un centípede, ¿de qué era? De... La carcasa, no, esta era una Sonic, una Sonic, ¿cómo se llama? Sonic, Videosonic, una Videosonic. Sí, ¿no? Yo, la que genérica. Podía llevar cualquier tipo de RAM, genérica. La que le pusieran, ¿no? Sí, sí, sí, es una genérica, es la supongo que te refieres al mueble, ¿no? Al mueble. El mueble, sí. negro y Videosonic. Es la genérica típica, que no era como las del principio, que cada máquina estaba customizada con su modelo. Esto era principio de los 80, ahora luego ya... Se hacían las máquinas y le metías la placa llama, que se dice la placa llama que tocaba, ¿no? El juego que tocara. Y ahora pues eso. Pero además está de puta madre, porque compré incluso un circuito que va conectado al puerto llama, y de ese circuito emula como si fuera un llama, y de ahí ya le conectas el ordenador y todo. Es que ahora la cosa ha avanzado mucho. Y ahora ya hay incluso circuitos que te permiten, yo qué sé, te gastas, no sé, 300 euros... O 12, mira, ni eso, 200 euros y tienes ya toda la circuitería. Y luego tienes que comprar una máquina. A ver, en total una máquina te puede gastar mínimo entre 600 y 800, entre una cosa y la otra, euros, si te la haces tú. Hay peña ahora que te la hace. Por cierto, hay gente que hace unas cosas. Hay gente que hace maquinitas arcade igual, pero a lo mejor versiones estas que están customizadas con el juego y tal, pero en pequeñito, mini arcades. Para que te las puedas poner en casa. Que te las puedas, super guapas. Algunas que la pones directamente encima de la mesa, no tienen la parte de abajo, sino que tienen un panel y la pantalla directamente. Hay muchas virguerías ya. Pero bueno, esto miráoslo, porque además es muy bonito. Tu voz va y viene, ¿eh? Sí, porque me muevo mucho, ¿verdad? Me muevo mucho. Bueno, espero que la peña, no sé, lo pueda seguir. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué has hecho, tío? ¿Tu taxi? ¿Qué vas, con el DeLorean o...? No, voy con una Skoda y metiendo gente a punta de pistola. Como está la cosa tan mal, les meto un saco a la cabeza y le doy vueltas. Les llamas. Venga usted para acá. Pues mira, yo he venido en taxi, por cierto, porque si no, no llegaba. He tenido que coger un pequeño taxi. Ya sabes tú, la noche, pim pam, para arriba, para abajo, llevando a un sitio, llevando a cafetas. Al bingo, ¿no? Y... No, a cafetas, hombre, que me dan comisión. ¿Ah, sí? Claro, 50 euros por cabeza que llevo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Al tío que llevo 50 euros. Al cabaret, al Divina Tentación, al Diamonds. Depende, ¿eh? Lo bueno que tengo, que desde que he empezado el taxi, he vuelto otra vez a practicar que lo tenía muerto el inglés. Y otra vez ya vuelvo a charlar de inglés. Claro, eso sí. Es lo bueno que tiene, lo que saca el taxi. Es perder el miedo ese, ¿no? No, como ya no lo practicaba y tal, lo tenía aquí y ahora como cuando coges ingleses y tal, pues punto, lo curras, esto, lo otro. Por ejemplo, el otro día cogí tres ingleses lo cogí aquí en la Plaza Real. Llévanos al Suto. Y con el rollo del inglés, coño, el Suto, no sé qué, yo voy a llevar un sitio más guapo allí, pim pam, pim pum, pim pam. Divina Tentación, cuatro tíos, venga, pum pum pum, paga la entrada, 200 euros para el mestre. Y venga, es que el inglés hace mucho. Yo creo que es el meta taxista, ¿eh? Es ese taxista evolucionado. Que, o que se está recuperando un poco el taxista de antes, ¿no? No sé si... Te lo tienes que currar. Te lo tienes que currar, porque ahora... No, haré mucho paqui, ¿eh? Bueno, pero eso es bueno, ¿no? No, porque no respetan. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si... El código del taxista, si tú estás libre y tienes uno libre delante, no lo puedes rebasar. Hombre, claro. Ellos no. Te rebasan, te hacen esto, te hacen lo otro, para quitarte el cliente y tal, igual. Es un poco los autos locos. Bueno, pero esa jungla hay que cortar. O sea, no ahí pasa. Está. Bueno. Pero bueno. ¿Y tú qué, Jordi? ¿Currando ahí donde siempre? Yo aquí siempre? Cada semana sin audiencia. Pero tú estás currando donde siempre, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, la empresa va cambiando y yo sigo allí. Ah, bueno, también sí, está bien. Hay una evolución. Bueno, iba a meterme con tu jefe, porque recuerdo que en su momento habían comentarios, pero no lo voy a decir en antena. Pero bueno, todo bien ahora bien, ¿no? Bueno, el jefe siempre es el jefe. Siempre da trabajo. Pero bueno. Para eso te pagan. Bueno, pues vale. Bueno, ¿qué? Pues ¿con qué empezamos hoy? Bueno, pues Jordi. Aparte ya de las mil introducciones que hemos hecho. Sí, porque esto parece letal, ¿eh? Ya, ¿eh? Sí, sí, esto ya es una tertulia. Era necesario esta previa, que es una licencia que nos hemos tomado. Un meeting point. Vale. ¿Y no te has encontrado bajando por las Ramblas a la altura del liceo un acto? No, porque ¿no vengo de Jaume. Ah, vengas por otro. Sí, ahora, sí, yo lo he visto. Hay jaleo, ¿no? Creo que la entrega de los premios Ondas puede ser. Sí. En el Liceo Tomate. Barcelonés. El del Tomate se lo lleva, el mejor presentador. ¿Ah, sí? Mejor no me cómo está la cosa. Exacto, eso da un poco el nivel de los premios. Y bueno, pues aparte de todo eso, yo quiero empezar el programa pues con un recuerdo para un actor español. Ahí. Que ha fallecido a la edad de 87 años, José Luis López Vázquez. Y bueno, que entre sus múltiples películas como Plácido, El cochecito, Mi querida señorita, La escopeta nacional, bueno, un montón. ¿Qué podrías decir? Yo creo se reencontrará con Gracita Morales allí en el cielo. Y... o en el infierno, vete a saber. Y bueno, yo quiero que ahonde un poquito más en el tema Fernando, que siempre ha sido, pues... Yo soy muy vasquero. Yo siempre he dicho que el triunvirato que ha habido en el cine español... Pero no Jorge Javier Vasquero, que no, no. Rondas, ¿eh? Tampoco me desagrada, me diviertes. Lo ve mi padre y... El tío lo hace bien. Pero bueno, el grande José López Vázquez, para mí el triunvirato siempre ha sido el Fernán Gómez, el López Vázquez y Agustín González. Y luego y alrededor, pues Antonio Gamero, Manuel Alexandre, Luis Tigués y todo esto. Sobre todo el mundo dice La Cabina, Mi Querida Señorita y todo esto. Pero hay una película que es, para mí, que es un preludio a lo que hizo David Fincher en The Game, e hicieron muchos así, que es muy buena de él, que se llama El Elegido. Que es una película muy desconocida, que no sé si la podéis encontrar por ahí, pero yo la aconsejo. Resulta que el pavo sale de su casa, no sé si trabajaba de interventor en un banco y tal igual, y le empiezan a pasar mogollón de putadas. Pero unas putadas, pero acojonantes. Le queman el coche, se lo llevan detenido, le meten droga. Luego una tía le viene, que le dice que abusa de él. Lo persiguen por ahí, no sé qué, pero le pasa de todo, se le quema el piso. Y al final lo cogen, le apunta pistola, me acuerdo, le vendan los ojos. Es una película de los 70. Y el tío ya le van a matar. Se encierra la luz y hicieron un concurso de televisión. Y era El Elegido. Y había pasado todas las pruebas, le había perdido el trabajo, le habían quitado todo y le regalan un jamón. Al final acaba así la película. Joder. Todo era un concurso, una putada, un rollo de game. O sea, yo creo que David Fincher se copió. Porque pero es que le pasa de todo, absolutamente de todo. Y te lo pasas muy bien porque es una detrás de otra. Y esta es para mí una de las grandes películas que tuvo él. Y luego, pues, luego las películas aquellas que hizo el fascista La Beata y su hija La Puritana, que sí, que son de tercera fila. Luego tiene una muy buena de Francisco Regueiro, que también aconsejo, que se llama Duerme, duerme, mi amor, que es un director que solo ha hecho dos o tres películas en el cine español, que era un guionista, que esa también muy buena, que quiere matar a... La típica película de situación de que tu mujer te hace la vida imposible y la quieres matar, que aquello, en aquella época se veía muy bien. O sea, y planeas matarla y te enamoras de una jovencita y tal y cual, y tu mujer te hace la vida imposible. Que... De este tipo hay una de Fernán Gómez, que dirigió él, que muy poca gente la conoce, que es muy humor negro, que le aconsejo a todo el mundo porque te lo pasas muy bien, que es del José Sacristán, la Pilar Bardem y la María Barranco y Agustín González, que se llama 7000 días juntos, que es una película que ahora ha salido en DVD, que es una película de humor negro, de que va de esta temática, que aconsejo a todo el mundo. O sea, es súper divertidísima, que es también de los finales de los 80 y tal y cual. Y de López Vázquez, pues no decir nada, que para mí ha sido el más grande y el gran olvidado del cine español, porque recordad que a principios de los 90 ya no hizo nada. Hizo, me acuerdo, El maestro de esgrima con Pedro Olea y alguna comedia. ¿Os acordáis que todas esas películas de DVD que salían, que eran obras de teatro, que trasvendían La Moto, Andrés Pajares, Capullito de Lelí, y eran obras de teatro que salían editadas a VHS? Sí, sí, sí. Pues hizo así, y nadie lo recordó, porque la verdad que durante los 90, ¿quién habló de López Vázquez? Ha sido como el gran olvidado. Pero está mucho en el teatro, quizá luego, ¿no? En los 90 más. Sí, pero, por ejemplo, Fernán Gómez se la ha recordado más porque ya era miembro de la Academia del Cine Español. No, era un tío más político. Las letras, un punto, claro. La letra había escrito mucho sobre estudios sobre la picaresca, ya era un académico y un director de cine. O sea, ya tenía más nombre y se le recordaba mucho más. Lo último que hizo fue La Silla de Fernando, del documental este de David Trueba, que yo lo vi, es un peñazo del 15. Tiene cuatro cosas que te diviertes, que te dice Fernán Gómez, pero que es un auténtico peñazo. Ahora ha sido el gran olvidado y ahora pues yo creo que le van a dar el recuerdo que se merece, pero para mí el gran olvidado del cine español y el más grande. ¿Puedo hacer una pregunta incómoda? ¿Trabajaba en época del franquismo este actor? Sí, pues claro. De fuera y no... Sí, fue uno de los máximos, o sea... ¿Y cómo hacía? ¿Pedía permiso especial para...? No, era otro tipo de cine, era un cine, pues eso, que no se miraban otras cosas. Familia, todo ese tipo sí, de películas. Mira, ahora que has dicho esto del franquismo. La Familia y una Más. Sí, él era el tío que tiene la tienda de caramelos o chuches. El padrino. El padrino, el padrino. Ahora que has dicho esto del franquismo, él tiene el. Había un escritor que hizo una novela muy famosa, Fernando Vizcaíno Casas, creo que era, y al tercer día resucitó. Que luego se hizo la película, que fue un pepinazo la película del libro, que era ¿qué hubiera pasado si al tercer día resucita Franco? Y luego escribió una novela que Vázquez hizo la película, que es muy buena, que se llama De camisa nueva a chaqueta vieja, algo así, de chaqueta vieja a camisa nueva, no sé, al revés, que es el típico que era franquista, era un franquista. Y se cambia de chaqueta. Y va cambiando de chaqueta en el transcurso de la época de España. Es una película que era muy divertida, muy setentera, pero mira, ahora que me ha recordado. Tiene películas muy buenas, o sea, es grande. ¿Qué más tienes? Bueno, si queréis vamos un poquito con los estrenos. Nada, pasamos por encima. Una de las películas que fue a Sitges, Pandorum, del Christian Albert, el director de Expediente 39, que, bueno, con Dennis Quaid y Ben Foster, nos cuenta la historia de dos hombres que despiertan a bordo de una nave espacial abandonada, sin recordar quiénes son, ni cuánto tiempo llevan dormidos, ni cuál es su misión. Pero bueno, pronto descubrirán que en esa nave no están solos. Ya de esta película nos habló en el programa Javi y se estrena comercialmente este viernes. Otra de las películas que vienen es The Box, un thriller que además, curiosamente, me ha comentado una cosa Fernando que ahora nos explicará sobre que es un paso posterior a un previo en un capítulo de Los Límites de la Realidad, ¿era? Sí, de la época de los 80, que lo protagonizó Bret Davis, el actor que hizo El Expreso a Medianoche, que murió de SIDA, y que lo tuvo, este tío tenía que haber sido la estrella, pero como fue abiertamente gay, lo tuvo muy mal en Hollywood, acabó haciendo para Fassbinder, que también era un director gay, hizo Querel y tal y cual, y hizo The Box, hizo el episodio de esto. Recordad que es un relato de 6 páginas de Richard Matheson, o sea, no, es que no tiene más. Lo que pasa es que aquí el director pues lo ha tenido que inflar mucho con más historias paralelas, porque si no, bueno, no va. Pues vamos a explicar un poquito de qué va, porque si no la gente estará un poco de fuera de la situación. Tú imagínate que un día un desconocido llega a tu casa y te ofrece una caja, una box, ¿no? Que tiene un botón. Entonces te dice que tú al apretar esa caja vas a tener una recompensa económica, en este caso cifrada en $1,000,000. Pero ese premio tiene una consecuencia, que es que se lleva la vida de alguien. Alguien que en principio no tienes por qué conocer. Entonces, simplemente te plantean el dilema moral. ¿Qué haces? Sabes que si aprietas el botón de la caja, tú vas a ganar $1,000,000, pero le va a costar la vida a una persona. Posiblemente un desconocido. Entonces, bueno, pues a partir de ahí... ¿Qué? ¿Dónde hay dilema? Bueno, pues... quizá las consecuencias, Fernando, son más inesperadas de lo que parece. ¿Hay dilema? Yo lo pensaba, cuando vi la película. Sí, yo tengo dilema. Tiene su punto. ¿Tiene no lo digo porque esté aquí en... Si no, dirá, yo que le por culo la carreta y le doy al botón. Le doy al botón, le doy 5 veces al botón. Más tieso que la mojama. Pero, no, sí, no sé. Sí que hay dilema. Depende de las necesidades. Supongo que si voy muy tieso, pues pim pam, ¿sabes? No. Para que llore mi madre, ¿no? Me marco una batería. Nos vamos a ir a la calle de la acera, le pegamos ahí, taca, taca, taca. Mayumama, eso, Mayumama. Mayumana. Mayumana. Bueno, y luego hay otra película, vamos a remarcar así por encima, porque ya me están haciendo mucha publicidad, que es Zelda 211, la nueva película de Daniel Monzón. De todas maneras, el pavo está hiper bien, os he visto el trailer. Sí, dicen que con un Luis Tosar inmenso, haciendo del recluso mala madre. Qué fuerte, ¿eh? Y bueno, ya en todos los medios tendréis mucha información de esta película. Yo lo único que quería es eso, Y yo digo que en escena la deja chico, la de Richard Gere también. Bueno, sí, película con perros, si quieres hablar de ella. El Richard Gere estrena Hachiko, siempre a tu lado, basado en una historia real. ¿De qué va la historia? Bueno, es que en Hachiko fue un perro que en 1920 en Japón lo tienen como dios, ¿no? De hecho, si vas a Japón, en la plaza Fujitsu de Tokio, hay una estatua y ahí todo el mundo es como aquí en la puerta del Corte Inglés. Todo el mundo se reúne en torno a la estatua de Hachiko, queda y tal y cual. Pues, ¿pero este perro qué hizo para que se le venerara de esta manera? Pues es que resulta que un profesor en el año 1920 en Japón tenía adoptó a Hachiko, que es un perro akita y tal y cual, y lo quería mucho. Y el perro cada día lo acompañaba de su casa a la estación. Y el perro sabía exactamente a qué hora llegaba el tío, que era un típico pueblo de los años 1920, y cada día lo iba a esperar a la estación. Y claro, pues llegaba el profe y lo recogía. Y resulta que un día dando las clases el profesor le dio un infarto y se murió. Claro, lo enterraron y tal y cual. Y durante 9 años el perro fue cada día, esperaba a su dueño en la estación de tren y lo esperaba hasta las 12 y tal y cual, hasta que lo volvía a buscar otra vez la dueña y tal y cual, pero el perro se escapaba y siempre lo esperaba. Durante 9 años, y claro, y no comía y no sé qué, si en 9 años no comía. Los tenderos le daban de comer y tal y cual, pero durante 9 años, hasta que se murió al cabo de 9 años en la estación esperando a su dueño. Y eso los japoneses lo veían como un símbolo de lealtad y lo tienen como... De hecho, en el 87... Es un símbolo de lealtad, claro. Sí. En el 87 hay una película japonesa que se llama Hachiko Monogatari, que yo la he visto, por supuesto. Han hecho series de televisión, bueno, es que allí lo tengo como Dios. Y ahora el Richard Gere, pues hace el papel del profesor que se muere y tal y cual. Y el perro, pues lo espera. Que la dirige el... ¡Buah, lagrimote! Sí, lagrimote. La dirige el... Lasse Hanstrom, que es el director de Las Normas de la Casa de la Sidra, Chocolate... Y que era más Gilbert Grape. O sea, que este viernes también se... Y además ya, película en la que cuentan el argumento, ya sabes cómo va a acabar. Sí, sí. Pues que el perro muere, claro, el perro morirá esperando a Richard Gere y todo. Richard Gere morirá antes para que el perro lo espere. A media peliculita supongo que morirá y tal, pero dicen que es un dramón del 15. O sea... Habrá que ir a verlo. Oye, diremos lo que hemos visto, ¿no? Por cierto. Sí, sí, sí. No sé si esto con Javi lo haces mucho, ¿no? lo que hemos visto y tal. Sí, en esencia el programa viene a ser como siempre. Vale, o sea, vale. El programa es, nos ponemos a charlar de lo que nos da la gana, más o menos contamos un poco los estrenos, si comentamos alguna noticia que ha pasado, decimos cosas que nos dan la real gana y luego comentamos mucho, lo que hemos visto. Lo que hago mucho es, evidentemente, a veces algunos escucho enteros, otros no, pero escucho sobre todo el principio, luego ya pues te lías con otras cosas. Pero ¿qué has visto? Yo es que he visto una peli el otro día, pero no he ido... Ahora voy... ¿Qué quieres decirlo ya o no? Sí. Mira, hay que apostar, bueno, pues venga. Va a quedar un poco del palo, pero bueno, el otro día fui al teatro. No había ido casi en mi vida, ¿vale? Bueno, eso no es una novedad, ya sabéis que el barrio tira y tal. Y ahora con la niña, pues empecé el teatro. Le encanta el teatro, ¿no? La llevo al cine y le mola. ¿Qué ¿vale? tiempo tiene? Tres años. Ya, pero le mola mucho. Lo vive mucho y la tía se le... Para que le llevas a ver cosas... Bueno, pero ¿qué la has llevado a ver al teatro con 3 años? Hombre, ¿qué la he ido a llevar a ver? Hombre, la llevé a ver una historia aquí al Poliorama. Se llamaba... Mira la fía del sol o algo así. No sé, de Pacríos. Sí, pero estaba guapo. Era un rollo así, en plan. Que a Juan Carlos le gustó. A mí me moló. O sea, hubo un efecto, nen. O sea, edad recomendada de 3 a 10 años, Juan Carlos. No, era para niños de 6. Bueno, más o menos. De 6. Encantado. Bueno, se había puesto nivel porque había dado hasta 10 y veo que no. Yo, es una cosa que igual soy yo el raro, que seguramente será así. Pero yo recomiendo mucho porque hay que reconocer que no es una cosa cara, en mi opinión. Bueno. Bueno, 6, 8 euros, a ver, tampoco si lo veo. Te vas a ver La Bella y la Bestia, te vas a ver en Platea. Perdona, eso sí que es caro. Cuando ya te vas, ahí sí que podemos hacer una crítica, que te vas a ver a los Disney. Bueno, ya no cuento el Caillou, Barcelona Teatro Musical, que te clava 40 euros por entrada o 38 euros por entrada. Para ver a cuatro muñecos haciendo eso normal. Correcto. No, yo hablo de teatro. Pero claro, tú estás hablando de 6 o 9 euros las funciones infantiles, estoy de acuerdo, pero claro, cuenta que yo vamos 4. No, claro. Entonces, pero va toda la familia. Sí, por eso te digo. Es una actividad con toda la familia. O sea, realmente, si te paras a pensar, esto es como decía, hace poco hablé con uno de los que lleva el grupo Adañá, y yo le preguntaba, ¿no? Y dije, bueno, hace poco, hace ya tiempo, pero fue en plan, oye, ¿y tú crees que el tema del cine es caro y tal? Entonces, el tío me puso un ejemplo y tenía razón. Dice, a ver, tú te vas a tomar un cubata, tú que trabajas la noche, te vas a tomar un cubata, ¿y qué vale un cubata? Depende de vayas, te puede meter 10 euros en luz de gas. No, mínimo, vamos, o sea, 10, de 10 a 15 no te los clava nadie. Sí. Y tú por entre 6 y 8 euros vas al cine. O sea, vengo a referir, y tienes unas instalaciones, y tienes no sé qué, vengo a referirme, no es una cosa cara lo que hay. Es lo que engloba la entrada. Pero es que claro, recordemos que en tiempos de crisis la gente se está quitando de los cubatas y se está quitando del cine. ¿Por qué te crees que cada vez hay más botellón? Porque la gente no está dispuesta a pagar 8, 10, 12 euros por un cubata. A mí me parece perfecto, pero bueno, fui a ver esta ya para no desviarnos mucho. Por cierto, tu amigo del Balañá es el que nos encontramos en La Cosecha. Sí señor, muy buena memoria. Y nada, y fuimos allá a ver a esta obra de teatro y tal. Y el otro día vi una peli que hace tiempo que la dieron, del Sam Washington, El Negociador, ¿vale? Hostia, me mola la peli, tío. Eddie Murphy. No. Del Sam Washington y la otra, y la del Silencio de los Corderos. ¿La Jodie Foster? La Jodie Foster. Coño, se llama El Negociador. Es una peli que es muy así de serie, medio serie Z, ¿vale? Es muy de, parece que la hayan hecho directamente para tele. Pero no, pues yo recuerdo que esa peli no hace mucho estaba en el cine, creo. Es que a mí me suena El Negociador con Eddie Murphy. Se ve bien. Se llama El Negociador. Que la dieron hace poco en la tele. Pero esa no la hace la Jodie Foster. No, yo te digo el Denzel Washington, que ya lo digo bien. Y la Jodie Foster, sí. Bueno, pues no sé. Bueno, sí. Pues sí, no, que sí. La vi hace una semana. ¿Y de qué va? A ver, ¿de qué va? Y estuvo enrollada porque van del palo este de esta peña que cuando... Pues perdona que te corte, pero de la obra de teatro no cuentas nada más. Bueno, que está guapa y que la recomiendo. Y que la recomiendo. Yo es que estaba esperando algo más de la obra de teatro. La obra de teatro... No, ya sigue con la película. Está guapa. ¿De qué va la película? Ya ven, a ver. Poliorama en Google. Bueno. ahora fácil. Ahora las indicaciones es fácil. Poliorama, Google, teatro, niños. Ya está. Entonces la película empieza tal no sé qué... Y el pavo es el típico negrata de rollo Channing, un poquito, madero enrollado. Sí, soy ya inspector, pero todavía se me ve el rollo bronce así un poquito. Bueno, buen rollo. Entonces hay un momento que atrancan un banco y hay unos rehenes. Plano oculto. No. El negociador, se llama El Negociador. Lo veo yo porque tengo una tele nueva, por cierto, después de cientos de años con una tele de 21 pulgaditas. Ya me he podido adquirir, después de cobrar la devolución de Hacienda, hemos apartado ese dinerillo. Y no, es esta, joder. Sí. Vale. Hará falta que lo veamos en internet. Lo sé porque es del palo que vas cambiando los canales y te sale todo. que eso a lo mejor a la peña me va a tratar de cateto, que debe estar la gente acostumbrada, pero para mí ha sido como un flipe. Sigue, ¿vale? sigue, es una película. Bueno, entonces la película está guapa y tal, porque empiezan, hay rehenes, ¿no? Que esto no es que sea muy así, pero hay rehenes. Y entonces el rollo es, el Pau es el negociador, tiene que convencer de que no se carguen los rehenes y no sé qué, que al final resulta que todo es un montaje. Y hay uno que está escondido, ¿a que sí? Sí, señor. Plan oculto. ¿Se llama Plan Oculto? Claro. Al final... Claro, porque tú sabes lo que pasó. Ese mismo día daban el negociador de Eddie Murphy. Entonces sabes que como... Es cuando pones la 8 que... No jodas. Que siempre estás viendo una... Estás viendo un concurso y, ah, te pone, y te pone Walker Texas Ranger. Porque como siempre están dando Walker Texas Ranger, no cambia. ¿Y eso de me confundió? Claro. Ah. Hoy ese día están dando el negociador. Vale. Bueno, pues puede ser, puede ser. Pues plan Oculto, haz, ¿no? Haz caso a Fernando, que yo también no, estoy con él. Yo me lo creo. Yo y me lo que creo. Van a rodar la segunda parte, ya te lo digo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Está. Ahí está guapa, pero a mí me gustó. Sí, con el Clive Owen también, que es el que hace... Bueno, ah, la veo muy desmadrado, ¿no? El tío ahí escondido en un cajón y tal. Pero está bien. Bueno, detrás de la pared. No, pero el rollo... Mola también el rollo de la Jodie Foster, que yo tampoco le acabo de ver mucho la gracia. No sé, es un papel que se lo podía haber currado un poco más. Para ser ella le podía haber dado más de esto. Pero está guay, ¿no? El rollo de el pavo negociando con el malo y por otro lado la Jodie Foster, digamos, y con un par yendo a ver al malo para sobornarle, tal... ¿Sabes? En plan, a niveles, ¿no? El señor viejete del banco, que el pavo se hizo de oro aprovechándose en la guerra de los nazis y no sé qué. Bueno, en fin, toda una movida. Está guapa, a mí me gustó esta peli. Esto ha sido lo último que he visto, aparte de vídeos guarros, tal, pero esto ya no tiene qué. Bueno, yo quería comentar, aprovechando que estás tú aquí, pues te quería comentar esa recomendación que me hiciste en El Nombre del Rey, que me quedé con las ganas de comentarla contigo. Pues es guapísima esa película. Claro, porque tú que eres un anti-espada de brujería, contra El Señor de los Anillos y todo este tipo de películas que te aburren soberanamente. Mucho, mucho. Coges y me recomiendas una película de V-Ball, que todos sabemos las reservas que se han de tener hacia los contenidos de las películas del señor, y me recomiendas En el Nombre del Rey. ¿Y qué te gustó? Que además está basada en el videojuego de un John Sheesh, pero por el forro de los cojones directamente, pues... porque he jugado al juego. Cualquier parecido entre el juego y la película es pura coincidencia. Caminan. Sencillamente la película es un Señor de los Anillos con menos medios. Pero muy divertida. Muy divertida, o sea, tiene cosas, tiene... Echaba de menos estos goles que te mete. Tiene una especie de ninfas del bosque que son para directamente descolgarlas de la liana y pegarlas una paliza, pero ponerlas en fila y una tras otra irle repartiendo hasta que caigan al lago y se conviertan en humus del bosque, porque son horrorosas. Se descuelgan en plan Chicos Valientes de Robin Hood, pero de comedia gay de estas de amanerada y floripondio. Sí, de televisión del Rainbow Iris. Y el Burreinos es el rey, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí. Y el malo Ray Liotta y el Shaggy de Scooby-Doo. Ray Liotta sobreactuado, pero hasta el paroxismo. Una cosa... Por eso te gustó. O sea, no la salva, es una película que no salva ni Jason Statham. No, y aparte, el Ray Liotta lleva un peinado que es carne de marabú, ¿eh? Aquí la gente... Tú piensas que está el John Rhys-Davies, el que hace de Gimli en El Señor de los Anillos, sí, que es el único que comparte reparto en las dos películas. Tienes al Ron Pelman, tienes al Jason Statham, y ni eso salva la función. Es coral, es tu parecido. Sí, hay un gran star system, la Clay Forlani ya, sí, de capa caída. Tienes el Matthew Lillard, que es el Shaggy de Scooby-Doo. Sí, señor. O sea, ¿no? Os voy a sacar de dudas. El negociador, dirigida por Thomas Carter y protagonizada por Eddie Murphy. Vale. 1997. Sí. No habían dudas. Es plan oculto, era yo el que, como siempre, la lío un poco, ¿no? Pero bueno, aquí estáis vosotros para echar luz. Está muy divertida la película. Y además es un quiere no poder ser de los anillos. O sea, tiene los orcos esos versión V-Ball y, bueno, a ver. Sí que ha metido mucho nombre. Supongo a golpe talonario o porque directamente les ha secuestrado a la mujer, a los hijos y les ha amenazado para que participen en su producción. Pero la película es infumablilla. Es infumable, Fernando. Algo mejor. Ahora pone eso risita. Sí, algo mejor que Cazadores de Sangre, ¿eh? Y que Ruslan. Y que Ruslan también. Que con Ruslan me vendiste otra que tela. No. Ya lo comenté en su día, pero... Es que es un cabrón. Bueno, os aconsejo que si queréis ver la última adaptación de videojuego que hay de V-Wall, el Far Cry... Ya que me la has pasado, que la tengo por ver, por cierto, en un pendrive. Esa tiene tela. No, yo lo único que decir que yo he visto la de Moon, ya te lo he dicho por las escaleras, no me gustó. O sea, la primera parte está muy bien, pero reconozco que una cosa es un homenaje y otra cosa son copiadas cantadas. O sea, la última parte es atmósfera cero. Bueno, es la cuenta atrás, tampoco tiene más. Pero bueno, ya te digo, a mí no, yo quiero ir a la chicha. O sea, porque últimamente veo por las tardes veo tardes de mierda. O sea, antes de irme al taxi, me pongo mi mierda, me quedo dormido y al día siguiente acabo mi mierda otra vez. O sea, la mierda va en fases. Entonces, últimamente estoy, ahora me he dado por ver todas las películas de Oeste con Kung Fu. Oeste con Kung Fu. Tenemos en el Triunvirato. Ahora tengo la sesión de Lee Van Cleef. Me mola Lee Van Cleef. Entonces me he visto El Karate, El Call y El Impostor. ¿Sí? ¿Es una llamada o algo? Bueno, todavía tendremos. Pues me he visto El Karate, El Call y El Impostor. Bueno, ¿os acordáis que en los 70 el David Carradine hizo toda la serie de Kung Fu del Oeste y tal y cual? Pues a raíz de esto salieron películas del Oeste con Karate. Con el Shokoshugi, que era el Star System de la justicia del ninja, la venganza del ninja y todo esto. Entonces hay una que se llama El Blanco y el Amarillo y el Negro, que es la protagoniza Giuliano Gemma, que si os acordáis de Giuliano Gemma, para los más famosos es el que hizo con Bud Spencer Los Ángeles Comen Judías. Los Ángeles Comen Judías, que además era un poco el suplente de Terence Hill. La versión cutre. Porque tiene Giuliano Gemma tiene una que se llama El Arquero de Sherwood, que es el Robin Hood italiano. Sí, señor. Que es impresionante. Infumable. O sea, unos leotardos rollo Menkes de aquí, de la bolsera. O sea, rollo un castillo de cartón, porque es un castillo de cartón. Es el castillo es el... Hueveros, son hueveras. Sí, huevera, que es impresionante. Bueno, y entonces la estrella de este tipo de cine es El Karate y el Call Impostor, con un Lee Van Cleef en estado de gracia. Recordad que Lee Van Cleef siempre fue un secundón. Las últimas películas que hizo, dicen, no lo quería contratar nadie, porque está muy marcado por el alcohol, se le queda marcaba unas borracheras muy grandes. En este rodaje ya tuvo muchos problemas, pero es muy divertida. O sea, es el rollo de lo típico de que llega el típico chino llega al oeste. Es con el choque de culturas. Al principio, la típica entrada llega con la ropa, llega al salón. Los típicos, de qué va vestido, no sé qué, no sé cuánto. Tío. Eso es un poco para demostrar que el Jackie Chan no ha descubierto nada nuevo. Ahí está. Estaba todo inventado. El tío muy callado, el típico, pon un vaso de zazaparrilla, o ponme un vaso de leche, jajajaja, jijijiji, maricona, no sé qué, no sé cuánto. El típico vaqueros con piorrea, pum pum, escupidas en la cara, y tal, los típicos golpes, y ya el Ivan Cleef lo ve, ya se une en Buddy Movies y tal, igual. Es muy divertida, yo le aconsejo a todo el mundo, son películas de los 70, pero son muy, muy, muy movidas. Esta por un lado. Una cosa, es que ahora me ha venido a la memoria, no tiene nada que ver, porque como esto sin audiencia se puede hacer. Claro. Pues me he acordado de a raíz de esto del chino que llega, situaciones, se burlan de él y tal, un cómic de Lucky Luke que se llamaba El Pie Tierno. Y que era... ¿Del palo, no? Sí, era un inglés que llegaba al salvaje oeste y entonces, claro, era de beber té en el salón. Entonces todos se burlan de él todo, y entonces él acaba dando una lección a los que se burlan, a los catetos. De estas también hay una que es el Terence Hill y después le llamaban El Magnífico. No sé si te acuerdas, que era con una bicicletita y vestido como con una chaqueta de tweed con cuadritos. Y un sombrero en vez de eso, de esto como un bombín o una cosa así. Dirigida también por el Sergio Corbucci. Y luego hay una que sí que aconsejo a todo el mundo, que está rodada en España, que ya no es con Kung Fu, pero se llama El Cóndor, el de Lee Van Cleef y Jim Brown. No sé si tú lo has visto. Lo que pasa que es muy violenta, las muertes son muy violentas. Que El Cóndor es una cárcel, es como un banco mexicano, sí, que está en los desiertos. Sí que la he visto. Y tienen dos mataos, que es el Jim Brown, que se escapa de la cárcel, y el Lee Van Cleef tiene que asaltar El Cóndor. O sea, tienen que pegar un golpe al cóndor y el cóndor está lleno de metralletas de aquella Gangling. Sí, está con cañones y tal. Los mexicanos tienen ahí el oro de Santa Ana para financiar la Revolución Mexicana. Es verdad. Y se tienen que meter por túneles y tal en el cóndor. Esa película es impresionante. La vi en una sesión doble. En tiempos, o sea, en el cine. Rodada aquí en España, pero te lo pasas pipa, ¿eh? O sea, porque el palo que meten en el... ¿Cómo roban el cóndor? Es impresionante. Misión imposible. No, te lo juro. Y en aquella época, piensa que todo el fuerte está rodeado de cañones. Hay como 400 mexicanos, hay soldados vigilando el fuerte. Luego está el general, que el general es el típico viejo barrigón, ¿me entiendes? Bigotón. ¿Lo has visto hace poco? ¿Es posible que sea en esta película donde hay una escena que yo recuerdo, que es súper cutre, chicharrera, que doblan el cañón de una escopeta y por una esquina con un espejo retrovisor disparan? No, pero no es aquí, pero... Es en otra del en palo. Otra, y me acuerdo mucho de esa escena, sí. Es que también es impresionante. También es de Fortaleza Mexicana, sí. Y rollos de estos. Y está lo bueno que tiene, que el general Chicharrero tiene una tía que es un monumento, ¿me entiendes? Ya imagínate los mexicanos, pum, aureolas de sobaco, llenos de mierda, la tía con un fuego uterino que te puedes morir, ¿me entiendes? Y claro, y viene el negro, el Jim Brown, aquí, pum, pum. Piensa que era jugadores de fútbol americano, el negro guapetón y tal y cual, la negra se, digo, la tía se pone loca, ¿no? Y dice, yo colaboro a que pegues el golpe, pero luego me pegas tú un buen golpe. Y dice, vale, pues no. Y la golpe tía, por golpe, sí, golpe la tía se pone ahí en pelotas y claro, todos los tíos mirándole y los otros pegando el palo, ¿sabes? Las típicos tópicos, pero es. Está por el emule, ¿eh? Es muy divertida. El cóndor también. Y luego, para rematar. Aprovecha hoy y nos vende los goles que quiere el cabrón. Me he visto que aquí se vendió como la segunda parte de Alien. O sea, se vendió como la segunda parte. Y la peña se lo creyó, como pasó con Tiburón 3D Zocastellari. Sí, señor. Alien, contaminación invade la Tierra. Esta película, dirigida por Levis Coates, italiana, todo el mundo se fue al cine pensando que era Alien. En la película es de unos huevos. Bueno, claro. Huevos verdes, como de Alien, que si te explotan en la cara, el líquido te hace revientas, rollo escáner. Y ahora, pues los huevos vienen. Y aparte, empieza con un barco que viene con toda la peña explotada, que es un plagio a Nueva York bajo el terror de los zombies. O sea, un italiano plagia a otro italiano. Impresionante. La película es una mierda. Bueno, ojo, también en Nueva York bajo el terror de los zombies plagia a Drácula. Sí. O sea, quiero decir, todo viene de algo, ¿eh? Sí, sí. Pero la película es una mierda. Lo mejor son las explosiones de barriga de la peña, que son brutales. O sea, ahí se la han currado, porque en cámara lenta los pavos cuando empiezan ya la infección a correrle, pero se nota como explota algo de dentro, pum, vísceras por la cara. Y aparte, si te cae un trozo de chicha, te contagias y tú también explotas. Una pregunta, ¿cómo se desplazan estos huevos? Tiene que haber algún extraterrestre que los pone. Ahí está. El extraterrestre es... resulta que fueron en rollo Moon, dos pavos, dos astronautas fueron a Marte y no se acuerdan de lo que les pasó. Uno es el bueno, que es el protagonista de Nueva York bajo el terror de los zombies, que aquí repite doblete, y otro es el malo. El malo se trae a la reina Alien, que es la que incuba los huevos, y quiere que todo el mundo pues explote y que bajen los marcianos, colonicen la Tierra. Pero el monstruo está muy bien hecho, es gigante, es un monstruo gigantesco que tiene una trompa y un ojo de cíclope que con el ojo te hipnotiza y te hace su siervo. O sea, no, pero bueno, un poco psicotrópico, pero ya está. O sea, yo solo tengo que decir que el alien de Giger, del octavo pasajero, es una mierda al lado de este monstruo. No, porque la película es una mierda. Así vendió. Vendió Ruslan diciendo que a su lado Promesas del Este era una mierda, bueno, que estaba el golpe definitivo del kung fu con un vaso de tubo en la cara de un sicario. Bueno, la película está de Rip en el emule. El monstruo, la película es la mierda. Veo, Fernando, que estás muy puesto ya con el tema de nuevas tecnologías. Sí, sí. Yo recuerdo un Fernando, rollo, Jordi, bájame esto, Jordi, bájame lo otro, ¿vale? Bueno, esta vez ha sido, Jordi, configúrame algo que me pueda bajar los links, sí, y me pueda bajar también los torrents. No está mal. Entonces le puse el elefante. Y he oído antes que tú hablabas antes de un pendrive incluso, o sea, pero no te lo ha dado él, ¿no? O sí, o lo has pinchado. Bueno, tú. Me lo llenó de películas. O sea, él ya sabe conectar un pendrive y meter archivos. Sí, bueno, está años luz de lo que habías conocido tú. Fernando, me dejas alucinado. O sea, ¿dónde ha quedado el Fernando de... que no sabía ni entrarse al emule a buscar unas instrucciones de un juego? O sea, a ver. Liga BBVA. Explícale la de Maciste que te bajaste y nos contaste el otro día. Maciste contra Don Quijote. Maciste contra Don Quijote. Encima sabe buscar fricadas. Esto está hace 4 o 5 programas de Sin Audiencia. De unido. Solo deciros que el Alien de Alien invade contaminación la Tierra. O sea, la película se han dejado. No se dejaron nada de presupuesto. Las explosiones de barriga sí, porque están muy bien hechas. Son muy gores. Lo más gore que he visto en mi vida. Pero el bicho, así como monstruoso, con una trompa. ¿De qué año es esta peli? Los italianos esperaban a que siempre se estrenara un pepinazo en América. Te hacían una. 79, de ser. 79. Y aparte hay una escena de que hay un pavo que se lo come el monstruo, que lo succiona, saca la trompa y lo succiona. Y cómo se lo come y luego lo escupe todo. Todo destrozado, el tío le cae a uno y luego el otro revienta la cabeza. Y el monstruo... Es muy gore, es muy gore. Se le abre el ojo y salen 1000 bichos. O sea, es acojonante. Buah. Alien, contaminación invade la Tierra. Tenéis que verla. Bueno, y al final, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa al final? Va, hombre, pues va a petar el final. No, un sin audiencia, sin petadas de final de Fernando. Es un final ya, muy... Ya, estaba loco porque se ya, ya has petado tu plan oculto, no hace falta que... Es igual, es un sin audiencia. Es un final muy... Nueva York bajo el terror zombie, como hacían los italianos. Al final, por ejemplo, acaba bien la cosa contra el marcianito, sí. Pero se ve una imagen en América, como hay un ejecutivo que va andando por la calle y en una bolsa de basura hay un mendigo que abre una bolsa de basura y está llena de huevos. O sea, los huevos se esparcen por todo Nueva York. O sea, que al final acaba que todo el mundo acaba explotado. Te dan ese final abierto como en Nueva York bajo el terror zombie, se veía como los zombies cruzaban el puente de Nueva York. Un final muy italiano, que muy abierto. Está muy guapa la película. ¿Qué va a ser? Bueno, no sé, ¿quieres comentar alguna cosita más que has visto? Sí, bueno, también he visto La Galaxia del Terror, en producción de la New Concord, del Roger Corman, de los 80. Es muy Pandorum, porque es una... Es como unos... Tú lo has visto, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, pero sí. Lo más fuerte de la película es como un gusano gigante se folla una tía, que se ve en la película. O sea, parece muy explícito. Una larva gigante, la tía está, la astronauta está corriendo por ahí, la despelota. O sea, como tiene 100 pies, 100 manos, con 100 manos la despelota y se la cepilla. Y aparte se ve, ¿eh? Como el gusano ahí, poniendo ya caretos, rollo... ¿Tú te acuerdas en TV2 la cucafera? ¿Te acuerdas la cucafera? Sí. Pues una cucafera. Es que es la cucafera. No, es la cucafera, pero en plan gigante. Pum, pum. Y me agarres cuando está haciendo los ojos chiribitas, ¿sabes? Sí, sí, rollo. Y aparte, bueno, ya sabéis, Corman, los típicos astronautas tienen que llegar una. Se han encontrado una pirámide en un planeta. Tienen que ir a. Y en la pirámide les pasan pruebas de todo. Es como las 12 pruebas de Asterix, pero pillan, o sea, mueren. Es eso, las 12 pruebas de Asterix en el espacio. Y cada prueba, pues uno, pues a uno le cortan los brazos, otro las manos, a otro la ponen bien, el gusano la pone bien, y al final, pues, no voy a decir el final. Solo queda uno, y es bueno, no digas más, es que... Solo queda uno y es el gusano. No, el gusano llega, mete y se pira. El gusano es una de las pruebas, sí, o sea, sí, no tiene más trascendencia. Pero que está bien. Sí, no, la película es muy entretenida, considero que no ha desfasado para nada. Desde los 80. Hombre, si nació poquito... desfasada, ¿cómo va a desfasarse? No, pero se ve bien, ¿eh? O sea, la película se ve bien. Lo que son los trajes de ellos y las mochilas y tal, y todo, la vestimenta está muy guapa. Y los decorados fuera de la pirámide, del planeta, que está todo destruido y van ellos andando hasta que llegan a la pirámide. Y la maqueta de la pirámide. Roger Corman era muy de reaprovechar de decorados y cosas de otras películas de producción. Es que no me extrañaría nada porque es que es muy Alien, ¿eh? Los decorados es muy planeta Alien. Y lo que es la pirámide gigante hasta que llegan a entrar y pueden abrir la puerta, que uno muere para abrir la puerta, que tiene un secreto. No sé, está. Me lo pasé pipa. Está muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un Maxi Nostalgic Corner que nos pidió por el libro, con el seudónimo de Nina. Pues Fernando, porque resulta que hay una... ¿Ediciones Altaya es? RBA. RBA está publicando tomos de los personajes de Bruguera, pero, digamos, de todos, de los más conocidos y de los menos conocidos. O sea, no solo los de Ibáñez, Escobar, Vázquez y tal, sino otros personajes, pues, como podrían ser... No sé si ha salido Sir Timoteo o... Ese sale, y ayer, por ejemplo, me compré, porque ahora ya se está acabando... O sea, el periódico los domingos lo da. Tienes que pagar, por ejemplo, lo que vale el tomo. Y aparte de RBA saca los 38. Y ahora los últimos son los personajes secundarios. Por ejemplo, el otro día... ¿Los secundarios salen con el periódico o solamente con la colección? No, con la colección. Por eso, ayer me compré Don Berrinche y otros personajes frustrados. Tipo Pepe Lincha y todos estos. Pipo Lincha y todo esto. Y el otro día me compré Pitagorín, que me molaba mucho. ¿Tú te acuerdas tú de Pitagorín? No, esto ya es puesto para IP. Yo me acuerdo, porque mi tío los tenía... Recordar que yo subía a casa de mi tío a ver Suquia y todo este rollo, ¿vale? Hostia, abajo había un Ruta 69. Es verdad, hoy subiendo al programa hemos visto unas revistas del año de la Picó con un Ruta 69, un clima... Un clima, un cachondísimo. La verdad que ha sido muy... Yo me he parado nada, 10 segundos porque me estáis esperando, pero ha sido muy muy muy adecuado ese encuentro. O sea, sí, sí. Evocador. No, y estaba el manual del Max Mix 4, hazte sí, tu propio Megamix. Sí, o sea, y aparte había abajo, ponía Betty la Gay y ponía en simnosis las divertidas andanzas de un travesti y una Marilyn por las calles de París. Pues yo igual, si está abajo, igual ya ha volado, pero alguno me llevo para el metro aquello para ver. Sí, yo también, me llevaré uno para casa, porque eso, si están bien, por ejemplo... Tened cuidado que pueden estar llenos de churretones, ¿eh? Eso, igual, pero eso ya se ha resecado. Ya prescrito, ¿no? Ya prescrito. Cuando llegues a casa, la de mano es pertinente y a correr. Es que, si tú te acuerdas de todos aquellos... Pitagorín me suena, que era el pequeñito. Oye, ese, daros cuenta que así. Estábamos hablando de los clásicos de Bruguera, saltado ya Suquía, ya, y de ahí nos hemos ido. No, a... es que por eso le doy cancha, porque también, más, aquellos vendieron la bomba, ¿eh? Los ediciones 5 aquellos, cuando salieron, me acuerdo que los primeros que salieron fueron Crimen, que salía la serpiente cascabel, que eran. Daban a entender que eran auténticos crímenes que habían pasado siempre con una follada por medio, o de un 69. Pues estaba muy bien. Sí. ¿Ya? ¿Qué hay ahora así parecido a eso? Y horror. No, pero mira, salíamos de una represión a todos los niveles aquí, que se aprovecharon de que la gente... Ahora el cómic erótico se ha quedado con la revista Kiss y cuatro del tipo Entai, ¿no? Sí, con y Mónica y Beatriz y todo esto. Los del Víbora reciclados, hacer todo este rollo de porno. Pero en aquella época... Y luego estaba Horror, si te acuerdas, sí, Horror, que estaba Sepulcra, que Sepúlcra era una muerta que iba con un jorobado. Sí, que todo el que se tiraba lo mataba. Sí, porque la habían revivido con los labios del coño. Bueno, hoy es un programa ya. Bueno, estamos en una radio infantil. Ven. Vale. Y la gran pena que... Y el jorobado, el criado, estaba enamorado de ella y no podía. Y ella siempre era su sino que tenía. Y luego estaba Belcebá, que era la hija del demonio, que era tenía dos sexos. Que era tenía pito y vagina. Y había un cura que era como un Torquemada que estaba enamorado de ella, era un amor y siempre la perseguía y se tenía que escapar, Belcebá. Y luego la otra que la dibujaba Magnus, que era que dibujaba Necrón, creo que era. Que era la hombre loba aquella, ¿te acuerdas? Una hombre loba. Bueno, que eso salía en Hembras Peligrosas, que también era de 5. Y luego Ballestien era un tío que era muy guapo, pero resulta que se quería una careta de látex. Cuando se quitaba la careta de látex. Estaba deformado o algo, ¿no? Pero era bueno, o sea, era como un detective privado. Y luego Chacal con los rasgos de Alain Delon. Y luego, ¿cómo era la Suquía? ¿Era la que era la de la SS? Es una... No, esa era Gesa. Era Gesa. La Suquía era una vampira. Y entonces tenía a su colega que era gay. Que se llamaba Gary. Gary, sí, señor. Joder, y... Se nota que de estos vosotros pillasteis bastantes, ¿eh? Sí, yo me los crujía. Además, subía y me enrollaba. Es que pero me gustaba mucho. Yo era muy crío, pero me molaba un mogollón. Y Ruta 69 con Jaimito, con la cara de Álvaro Vitali, y el camionero que llevaba la cara de Lando Buzanca. Pero a mí Suquía me hacía mucha gracia, ya no solo por las escenas eróticas, en la que ya era la curiosidad. La historia era guapa, las historias pero las historias guapas. A mí me gustaban, me daban, realmente me impactaban. Era pequeño y me molaba por el rollo porno, porque ves cosas que... Si no las ves ahí, no las veías en otro lado. Es un plagio, porque sabes que tiene la cara Suquía de la ordena Muti. Sí. No, no, pero esto lo hacían mucho. Bueno, pero como has dicho antes, Alain Delon, Chacala de Álvaro Vitali, sí. Y podías hacer mil símiles, porque ya cogían... El Gary también era el típico americano con el pelo rizadico, no sé qué, que se podría parecer a cualquier actor. Pero todos eran de cómics italianos, que ahí en Italia se da mucho. Y lo que tú dices de Gesa, se vendían pequeñitos, era Gesa, había Gesa, Paco Pito, sí. Sí, que nunca se le veía el pito, que era muy feo que todas las tías iban detrás de él porque tenía esto. Y luego Delirium, que me acuerdo la portada, era una tumba que se abría y ponía Delirium, que también eran como eróticos, que eran aquellos pequeñitos así que eran de 128 páginas, como ediciones Vértice. Uh-huh. Que por cierto, aquí en la calle Hospital, los de Paco Pito y Delirium y tal, los venden a 1 euro, tío. ¿Sí? Así de pequeñitos. Ahí hay un kiosco que, bueno, una librería que tiene como de oferta, antiguos y tal, igual te vende todos los, si quieres la colección completa de Dossier Negro te la venden, de Rufus, y está muy bien de precio. Bueno, es la que es donde está la tienda. Sí, pasábamos antes siempre que íbamos a lo del hospital. Hombre, sí. Esto lo que sí que me molaría más que comprarlo es que estuviera colgado, ¿eh? Están colgados, ¿sí? Porque yo el otro día me bajé por el Dossier Negro y algún Dossier Negro la peña se los ha currado, los ha escaneado. Los ha escaneado todas las páginas. Eso sí que estaría bien. Tengo alguno me lo he bajado recordando. Y bueno, que decía Jordi, sí, que ahora pues eso es una oportunidad muy grande porque todo lo de Bruguera te está volviendo a salir. Anacleto, Mortadelo, Filemón, que por cierto se está rodando la película de Gran Vázquez, el Oscar Aybar, con Santiago Segura, haciendo del dibujante Manuel Vázquez, que dibujó a Anacleto, los cuentos del tío Vázquez, se está rodando en Barcelona ya la película. O sea, y tú no te acuerdas nada de Mortadelo, Pepe Cotera de Otilio, Chapuzas a Domicilio. Sí, claro, hombre. Lo que pasa que, bueno, en esa época mi hermano sí que lo leía más, yo estaba más por el Spectrum, ya apuntaba maneras. ¿Y de personajes así más secundarios? ¿Te suena, por ejemplo, la abuelita Paz, Pepe Lincha? Yo casi todo lo que veía... Don Berrinche. No, pues que esto yo no Agamenón. A mí me ha recordado... Un tomo entero para él, ¿eh? Agamenón, un tomo entero. Bueno, Agamenón tenía tira o páginas. Página entera doble y siempre acababa la abuela diciendo igualico que el defunto de su abuelico. Siempre leía una. Pues no. Y luego, lo que hay, me he dado cuenta... No veas la puerta hoy. No, ¿eh? Sí. No sé si os acordáis... A mí me daba mucha rabia Doña Urraca. A mí me gustaba mucho. Oh. A mí me gustaba mucho. Es que Internet es una pasada. Porque la gente es friki de todo. En las ediciones Vértice, ¿os acordáis? Y en los cómics que eran Marvel, en la página de atrás siempre había un cómic que se llamaba Tumbita. Sí. Que era un esqueleto que siempre le pasaba algo. ¿Tú no te acuerdas? Veí tipo Internet. No, el Tumbita le pilló a él muy jovencillo, ¿eh? De Tumbita hay fanáticos de Tumbita. Pero seguro que si lo veo, bueno, me suena. Yo he visto escaneados Condoritos. Y luego, que un día te lo comenté, los mismos, hay unos cómics ingleses que estaba Guillermito y su Borraza Petito. Sí, señor. Pues el mismo tipo. Le pasaban un internado donde él acaba comiendo. ¿Qué? Guillermito y su brazo apetito. Y su Borraz apetito. Y su Borraz apetito. Apetito, sí. Se comía todo. Era un internado que se. Y el profesor, que era era un decano con estos de gorro, siempre iba detrás de él con un latigazo porque se lo comía todo. Que además esos profesores eran el mismo en Panchita, en el profesor Tragacanto, era el mismo profesor que hacía diferentes personajes. Pero estos estaba pluriempe. empleado. Estos cómics eran ingleses. Y estos sacaron que siempre salía en la página final, como en Mortadelo salía la página final 13 Roll Percebe, en Zipizape, en la página final salía Fantasmas de Alquiler. Sí, señor. Buenísima. A mí me volvía loco. Fantasmas de Alquiler eran muy buenos porque era un equipo A. Tú tenías un problema, ibas a Fantasmas de Alquiler y te lo solucionaba. Sí, era entonces, el típico. El Aníbal. El espectro sin cabeza. Ese era el que chanaba, que tú ibas a hacer el contrato con él. Claro. Y te mandaba uno o otro fantasma de alquiler en función del problema que tuvieras. Fantasma, uno con una guadaña, tal igual. Y aparte, era muy bueno porque toda la página eran alegorías de ellos. O sea, era como un marco y tal igual. Y están de fantasmas de alquiler escaneados. Una marquesina. Sí, en plan. Sí, como el canto de un billete de 1000 pesetas que se ve a Los Ángeles con trompetas. Pues eso se llama Cenefa. Vale, pues eso. Y si os metéis por internet en Fantasma de Alquiler, hay un pavo que los ha escaneado todos, tanto en español como en inglés. Muchas gracias. Que Dios te lo pague, hijos. ¿Ves? ¿Qué te he dicho antes? Que eras mi estandarte y mi baluarte. Vamos a dar una visualización a los oyentes. Es que está el pobre Fernando. Yo creo que se habrán dado cuenta porque sí, porque está un poco constipado. No para de hablar, pero constipado. Luego, había uno bueno. Y le han salvado con un Kleenex. Había en Zipizape, había uno bueno que era Carlitos y su calculadora mágica. Que también, ¿ves? Este lo pusiste en el libro de visitas, yo no me acuerdo. Sí, Carlitos y su calculadora mágica. Carlitos va con su calculadora. Y no sé, y la calculadora le habla y le decía: ten cuidado que a la próxima esquina te está esperando uno que te va a pegar. Y Carlitos a lo mejor iba por la vuelta y le pega una paliza. Sí, ese Carlitos y su calculadora mágica. No me acuerdo. Que eran los mismos que Jacarando. Jacarando tampoco no. Te acuerdas. Todo esto salía en Zipizape. Y estos son los. Es que yo era menos de Escobar, ¿eh? Debo decir, en mi descargo, que yo era más Ibáñez y Vázquez que no Escobar. Yo era de los tres, que mira, el nunca me gustaba y me lo compraría por tener la colección, porque sale con tomo propio. Nunca me lo leía Sir Tinoteo, de Raz. A mí ese no me gustaba nada. Tampoco. A mí Raz nunca me gustaba nada. Anacleto sí, por eso, ¿no? Que siempre he dicho que Anacleto tenía que haber sido José Sacristán. José Sacristán hubiera pegado de joven de Anacleto. Sí, sí que es verdad. Era Anacleto, tío. ¿Te refieres a es el investigador, como una especie de. Sí, Anacleto, agente secreto. Eso. Sí. Este sí que me acuerdo, sí. Yo tengo grabada una viñeta, la tengo a fuego en la mente, puede que lo haya dicho en algún sin audiencia, que es que cae de un rascacielos Anacleto, dice 80 metros, estoy perdido, 60 metros y descendiendo, 20 metros, 1 metro, bueno, esto me lo salto, y entonces saltaba al suelo y ya está. Claro. Pues nada, recordad. Impresionante. Y ahora pues he tenido todo este, desde que soy padre, me he visto muy mayor y tengo este puto revival o esta crisis de que me estoy mamando todo lo antiguo, o sea, haciendo colecciones antiguas. Pero eso está bien, esto lo que harás es verlo, digerirlo y luego ya tirarás para adelante. O sea, es como un. Tenemos una trucada. ¿De qué? Te llama un. Aquí el jefe. Un tal Javi. Un tal Javi, así que le vamos a ver si lo hago bien. ¿Te nos ha escuchado? ¿Seguro? No, hombre, está en San Sebastián, está en Donosti, en el festival, entonces. ¿A qué hora llama? Bueno, cuando ha podido. Claro. Señor Javi, buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches, Peñota. ¿Qué tal? Bien, aquí estoy. Me he salido un momento de la proyección de The House of the Devil, porque es una de esas pelis en las que no pasa nada durante una hora 25 minutos y todo se concentra en los últimos 5 minutos. Y bueno, aquí la gente, ya sabéis que es muy sarcástica con este tipo de cosas y bueno, aquí se han puesto morados. Tío. Pero bueno, que sepáis que me he salido de la proyección para poder hablar un momentillo con vosotros, aunque sea al final del programa y eso, tío. Sí, pues venga, cuenta rápido así, porque quedan 4 minutos, tú mismo. Vale, nada, decir que, como siempre aquí, las ironías de las votaciones son bastante, bastante fuertes y ahora. Por ahora lo que va ganando este año en esta 20 edición es la película de animación número 9, que ya hablamos de ella hace unos programas, y que casualmente pues está por delante de Pandorum, que le sigue un poco cerca, y también pues Dredd o Mutant, que han quedado por detrás, ¿no? Que son de las guapas que hemos estado viendo estos días. Todavía queda por ver por ahí Lesbian Vampire Killers, Triangle, The Box y Death Snow, que yo confío que Death Snow, habiéndola visto como la he visto en Sitges, creo que aquí puede ser la única que le puede hacer un poco frente a la película esta de animación de muñecos de trapo, que es un poco también, pues eso, irónico que esté ahí a la cabecera de las votaciones, ¿no? Una pregunta, ¿The Box cuando dan el pase? Porque The Box la proyectan mañana a las 10. Claro, es que es el rollito de un día antes. Un día antes del estreno oficial, es increíble, ajá. ¿No? Sí. Bueno, he parecido pues Bisbal ahora, es increíble, ¿no? La tendremos aquí, pero incluso aquí. Bueno, poca broma, estas cosas en cierta manera pueden ser peligrosas, porque si la ves y al día siguiente, ¿sabes? Está muy cerca, la gente se comunica muy rápido. Depende, sí, cómo puede ser ahí. Un pelotazo. Esto puede ser un pelotazo o que se vaya a la mierda. O sea. Oye, ¿te has estado? ¿Ya la han dado? No, esta es mañana por la noche. La peña va a flipar porque la película es impresionante, ¿eh? Sí. Yo me pasé pipa, ¿eh? La vi ya en Sitges y la verdad es que disfruté bastante, pero la volveré a ver mañana otra sí, vez. Sí, porque la verdad que la película lo merece porque es bestia, bestia de narices, ¿eh? Es bestia y además yo creo que es de las que pueden cuadrar para el público de aquí. Y ya te digo, o sea, es que aquí la gente a veces yo creo que se le va la mano con las votaciones el primer fin de semana y luego se arrastran las consecuencias todo el resto de días, ¿no? Pero de bueno, hecho, dicen, otros años. Dicen de que, bueno, de que debido al éxito y que hay, puede que hagan segunda parte. Pero bueno, ya creo que ya lo que es la idea original ya... ¿De Death No? Sí, decir? Que sí, lo típico, que irán a buscar a los que se perdieron la primera vez. Yo te cuento, esta mañana he estado en la rueda de prensa con uno de los guionistas y uno de los actores y ya han comentado que... Quizás haya segunda parte, ¿ves? Pero que será ya posiblemente con capital americano. O sea, que ya les han echado el guante al equipo de producción y al director de Dead Snow. Y de hecho, lo siguiente que hace el director de esta de zombies es una versión de Hansel y Gretel, pero como cazadores de brujas. Ah, bueno, no puede estar mal. Que también promete viniendo del mismo equipo técnico. Y oye, ¿Zombieland no está por ahí? No, esta no la han traído, no les ha dado tiempo, vale. Supongo. Bueno, ¿queréis decir algo más? Así que... Preguntarle, ahí lo tenéis. En eso andamos, por aquí. Muy bien, de las que has visto de momento, ¿cuál es la que te ha gustado más? A ver, a mí la verdad es que Mutants me parece que está bastante guapa en todos los aspectos. Luego también, como dijo Manu cuando vino al programa, Dread, la que está inspirada en un relato de Clive Barker, también peta bastante. Además es bastante durilla, bastante cruda y a la gente le da bastante mal rollo. Y aparte de eso, pues decir que por un poco a mí me la de Grace, que también se proyectó en Sitges pero que yo no vi, me ha gustado bastante, pero es al público aquí no le ha gustado nada, no le han dado ni una prueba. Que es esta de un niño, que una niña que nace y bueno, que no le gusta beber leche, que le gusta beber otras cosas. Y bueno, por eso ya hablaremos cuando vuelva yo por allá un poco más así detenidamente. Bueno, pero, tú siempre tienes una película que no le gusta al público y a ti sí. Sí, no, siempre. A ver, o sea, nunca coincide. Eso es inevitable, ¿no? Porque además que con el mogollón de gustos que hay por ahí, pues eso. Y que sepáis eso, que la que quizás más vapuleo del público se ha llevado ha sido Paranormal Activity, que es la que tiene la nota más baja este año, y realmente esa sí que creo que tiene la nota más baja merecidamente. Pues se ha reventado taquilla, ¿eh? Ha reventado taquilla, ya la veréis cuando tengáis oportunidad, pero es que no es para tanto. No me apetece nada, porque esto en plan la bruja de Blair y todo este palo, a mí no me va. Pero es que quitando el minuto final, el resto de la peli... Es una mierda, mí, ¿no? Para mí me sobra, ¿sabes? Vale, o sea, vale. Y para eso que hagan un corto, ¿no? Yo qué sé, tío. Un corto de un minuto. Vale. Pero bueno, esas tenemos por aquí. Luego, cortometrajes están viendo bastante guapos también. Vimos uno alemán... Que está bastante chulo, que se llama Arvid Furale, que ya hablaremos de él también detenidamente, pero... ¿Arvid de las ardillas? No, es una cuestión de trabajo. Es un corto sobre trabajo asistido para trabajadores de la tercera edad y cositas así. Lo que pasa es que salen algunos trabajadores con unas tareas un poco especiales, podríamos decir, por no chafar. Muy bien. Pues nada, estamos ya a medio minuto de despedir el programa. Vale, la semana que viene te esperamos para que nos hagas... Por supuestísimo. Extendidos estos comentarios sobre las películas. Ajá. Y bueno, pues nada, aquí te estaremos esperando. Que bueno, te acabes de divertir en lo que te queda de semana. No pases mucho frío, Javi. Y oye, que gracias a todos los que no estáis por ahí habitualmente por estar ahí hoy. Y que hoy no, he venido yo, cabrones. Nosotros encantados. He descubierto una persona que raja más que vos, ¿eh? Mira, nos echan ya del programa. Nos echan ya, nene. Pues venga, Tete, pásatelo bien. Un abrazo. Que nos hablamos la semana que viene, venga. Venga. Y ya aprovechamos para despedir el programa, que la semana que viene volveremos con más diversión. Venga, hasta luego. Adiós.